Acá es un tema que nos propusimos ya desde el año pasado tratar, y son temas que van a seguir, pero en este caso, en septiembre del 2017, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile, y estos tipos de tratados priorizan relaciones comerciales, mercantiles, dejando absolutamente de lado la integración política entre los países basada en los principios de solidaridad y complementariedad. Uh-huh. Y bueno, y un poco, bueno, ahora tuvimos la visita, se han juntado acá, Macri y Piñera, y queremos entender un poquito en qué consisten estos tratados, y para eso ya estamos comunicados con Luciana Giotto, que es integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC. Buenos días, Luciana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bien, bueno, han sacado una declaración, ¿no? Desde esta plataforma, de la plataforma Chile Mejor Sin TLC y Argentina Mejor Sin TLC, porque realmente acá hay que unirse nuevamente para ir contra esto. Sí, exactamente. Lo que hicimos fue tratar de tener una reacción rápida frente a la visita de Piñera. O sea, si ustedes se fijan, Piñera llegó a la Argentina y se reunió con Macri, se reunió con el canciller Faurie y vino acompañado de una gran cantidad de empresarios. Uh-huh. Y lo recibieron acá en Argentina también los funcionarios argentinos con empresarios, ¿no? Uh-huh. Esa es la lógica de lo que se está planteando como integración entre los dos países, que desgraciadamente tampoco era una cuestión solo de Piñera, sino que el tratado que ustedes mencionaban fue firmado por el gobierno de Bachelet, y el gobierno de Bachelet tuvo una política también fuertemente de firma de tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, Chile se ha adaptado a la región y al mundo de una manera completamente liberalizada, y bueno, Argentina ahora se sumó a ese tren, y eso es lo que nos están trayendo estos presidentes ahora, que encima son amigos personales, o sea, hacen negocios entre ellos, o sea, tienen una larga historia de relación, por lo Ajá. cual eso es lo que sigue sucediendo, ¿no? Entre Chile y Argentina ahora. Sí, bueno, estos tratados, por supuesto, para ellos los debe beneficiar porque buscan eso, pero a nosotros nos perjudican en una cantidad de cosas que, bueno, estaría bueno conocer un poquito, ¿no? ¿Por qué esto estamos hablando de que no al Tratado de Libre Comercio, a todos los tratados, ahora específicamente este, pero a todos los tratados de libre comercio? Exactamente. En primer lugar, sí, es muy importante remarcar que cuando hablamos de tratados de libre comercio, tenemos que desarmar estas dos palabras de libre y de comercio. En primer lugar, sí, los tratados no son tratados sobre comercio solamente, o sea, pueden tener algunos capítulos que son temas comerciales, lo que uno piensa, bueno, comercio, compra y venta, importaciones, exportaciones de un Totalmente, estado. Claro, sí, efectivamente, eso es comercio. Si uno piensa, por ejemplo, un ejemplo muy notorio, el Tratado Transpacífico, este famoso TPP, que se firmó hace poquito, finalmente sin Estados Unidos, tiene 30 capítulos, de los cuales 5 capítulos son sobre comercio. Los otros 25 capítulos, ¿sobre qué son? Bueno, son sobre temas regulatorios, es decir, los temas que tienen que ver con cómo los estados legislan y regulan a su interior la relación con, por ejemplo, las empresas privadas. Entonces, cuando hablamos de comercio, de estos tratados, no estamos hablando solo de comercio, sino que hablamos de derechos de propiedad intelectual, de servicios, de reglas para proteger las inversiones extranjeras, hablamos de las compras que hacen los estados, por ejemplo, para construir una ruta, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con compra de los estados. Estamos hablando con medicamentos, estamos hablando de sistemas de educación, estamos hablando de la liberalización de gran parte de la regulación que generalmente tiende a estar a favor de las mayorías, podríamos decir, de cuestiones que regulan directamente o servicios que brindan directamente a los estados, y que estos tratados cada vez alejan más de estos temas de la gente y lo ponen más en manos de las empresas, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte decía también libre. ¿Por qué libre? Porque en realidad es un engaño, es un fantoche, ¿no? La idea de libertad, de libre comercio. Porque si nosotros pensamos que Estados Unidos también ha sido uno de los grandes impulsores de estos tratados, la Unión Europea, hoy China también impulsa estos tratados, en realidad son estados que tienen altas políticas proteccionistas a su interior, por ejemplo en el sector agrícola, uh-huh. y que ellos por un lado mucho bla bla sobre que nos impulsan a nosotros libre comercio, pero ellos a su interior mantienen gran cantidad de subsidios y de protección directa a sectores que en realidad lo de libre se vuelve, por eso decimos, una palabra muy mentirosa y un engaño para las poblaciones, ¿no? Sí, claro, inclusive para la cultura de todos los pueblos, ¿no? Vemos los pueblos originarios, cómo están siendo afectados y estos tratados con lo que se los quiere directamente sacar. La lucha, estas son luchas y que también tendríamos que todos tomar y entender por qué hay que luchar tanto contra esto. Totalmente, porque estamos hablando de que la tendencia actual en el mundo es a la homogeneización de todas las legislaciones internas. ¿Qué significa eso que parece tan técnico? Lo que significa, en palabras llanas, es que la tendencia es a que los estados cada vez más tengan entre todos las mismas leyes internas. Y esas son cada vez estándares cada vez más bajos en términos de protección social, protección laboral, protección medioambiental, por ejemplo. No es una tendencia que uno diría, ¡ay, qué bueno, cada vez hay más leyes que protegen el medio ambiente! En realidad, las transnacionales, con sus grandes lobbies, lo que logran es que cada vez se bajen más los estándares de protección social y cada vez más se les da mayor cantidad de protección para ellos, por ejemplo, las patentes de los medicamentos. Sí. ¿No? O sea que un tratado legisla directamente sobre cuántos años puede gozar una empresa como Pfizer, como Bayer, pueden gozar del uso exclusivo de una patente de medicamento y que cada vez tienen que pasar más años para que un estado pueda tener en sus manos esa patente y, por ejemplo, desarrollar un medicamento genérico que beneficiaría a grandes sectores de la población, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese nivel estamos discutiendo con los tratados de libre comercio. Uh-huh. Sí, ahora, bueno, evidentemente ustedes están comenzando una plataforma en común con Chile, ¿no? Mejor si interesa ambos, digo, ¿cuáles? ¿Hay algunas medidas que se van a tomar en conjunto o qué es lo que viene, lo que sigue? El continente latinoamericano, por suerte, reaccionó rápido hace muchos años ya frente al libre comercio, por lo menos las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, campesinas, políticas de todo tipo, han visto ya, desde la época del ALCA, ¿no?, del Área de Libre Comercio de las Américas, que esto en realidad venía en contra de los derechos de los pueblos, por lo cual siempre ha habido una reacción muy fervorosa en contra del libre comercio. También por eso costó en muchos países, de hecho los países del Mercosur, por ejemplo, prácticamente no tienen tratados de libre comercio. Hubo un rechazo muy fuerte del movimiento sindical en estos países. En otros países fue mucho menor la resistencia, o por lo menos la resistencia se puso en otros lados, en países como Chile o en Perú. Chile, de hecho, es el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados de toda América. Es un caso muy particular el caso de Chile, y Argentina no tiene ningún tratado de libre comercio como Argentina. Sin embargo, las organizaciones en Chile entienden perfectamente que lo que han hecho Chile al firmar esta cantidad de tratados ha sido ponerse en una camisa de 11 varas, porque cada vez que ellos quieran modificar alguna legislación interna va a repercutir directamente en política exterior, porque el Estado se comprometió a ciertos elementos, a ciertas reglas, a defender ciertos derechos de las transnacionales a través de los tratados, que si uno quiere modificar, por ejemplo, el sistema de pensiones, que es una lucha que ellos están dando ahora, las AFP, el sistema de pensiones a nivel interno estaría violando reglas de los tratados, claro, de libre comercio, lo cual muestra lo perverso que es este sistema, ¿no? Sí. Así que estamos en esa lucha conjunta, hay otras plataformas con las cuales coordinamos, por ejemplo con la Rebrib de Brasil, también con los compañeros de México Mejor Sin TLC, los compañeros de la campaña Los TLC al Desnudo de Colombia, Redge de Perú. Por suerte hay una gran cantidad de plataformas que activan sobre esto. Sí. Y se viene el G20 y ya se está trabajando también en eso, y no queremos olvidarnos de empezar un poco a tratar y difundir, porque ya en mayo ya tenemos actividades para tomar, ¿no? 18 y 19 de mayo. Exactamente, la lucha contra los TLC va de la mano directa de la lucha contra el G20, porque el G20 hoy es uno de los grandes impulsores de la política de liberalización y de desregulación que llevan, por ejemplo, los tratados. Efectivamente, en Argentina nos estamos empezando a organizar. 18 y 19 de mayo tenemos dos actividades. El 19 sábado, perdón, tenemos un encuentro nacional e internacional, porque va a haber compañeros de varios países que van a estar viniendo a participar para empezar a organizarnos. Esto va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA durante todo el día del sábado 19, y el 18 tenemos una formación, así que también el que quiere saber un poco más sobre qué es el G20, cuáles son los temas que se están trabajando para este año en la Argentina, los invitamos también el viernes 18 de mayo durante la tarde, que vamos a estar discutiendo esto. Por supuesto, vamos a seguir hablando de esto seguro, Luciana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí estamos con Luciana Giotto, integrante de la Asamblea No al TLC de Argentina.